Porque para siempre Dios misericordia es. Porque para siempre Dios misericordia es. Mejor que la vida es. Mi alma lo sabe bien. Porque para siempre Dios misericordia es. Más vasta que el ancho mar, más alta que el cielo está. Porque para siempre Dios tu misericordia es. Porque para siempre Dios misericordia es. Que para siempre Dios misericordia es. Mejor que la vida es. Mi alma lo sabe bien. Que para siempre Dios misericordia. Más basta que el ancho mar, más alta que el cielo está. Que para siempre Dios misericordia. Mejor que la vida es. Mejor que la vida es. Mi alma lo sabe bien. Porque para siempre Dios misericordia es. Más basta. Más basta que el ancho mar, más alto que el cielo está. Porque para siempre Dios misericordia es. Que para siempre Dios misericordia es.